750 Radio AM. Cada 750 pasa algo. Asadito. Hagamos un asado. Tomemos Fernet. Cosas de las... Jordi, ¿eh? Ven aquí. ¿Eh? Deja de estar indignado y apunta esta programación. Sí, tengo el bolígrafo. Bien. De 13 a 14, Las Pequeñas Memorias. ¿Las Pequeñas Memorias? Sí, con Victoria Torres. Un programa que graba otras radios. De 14 a 16, ¿sí? Eduardo Fabregat hace Rebeldes, Soñadores y Fugitivos. ¡Hala, me encanta el rock and roll! Sí, de 16 a 17, Jesús y la Virgen, Adriana Varela. ¡Ay, santo Dios! Adriana Varela y Acheto No. Y de 17 a 19, el regreso es con Contisa, Muñoz y Granovsky, que hacen una enorme faena con Días como Flechas. ¿Días como Flechas? Ah, sí, veo tu rostro y no estás muy seguro. ¿Quieres hacer un repaso? Me encantaría. Bien. 13 a 14. 13 a 14. Las Pequeñas Memorias. ¿En Vicky Torres? Sí. 14 a 16. Sí. Rebeldes, Soñadores y Fugitivos. Con Eduardo Fabregat. Sí. De 16 a 17, Acheto No. Adriana Varela. Sí. Y de 17 a 19, Días como Flechas. Con Tisa Muñoz y Granovsky. Tardes de la Hostia. AM 750. Ya no estoy indignado. Más aire. Y olé. Más aire. Más aire. Aire. Más aire. Aire. Sería. Más aire. Aire. Más aire. Aire. Aire. Aire. Más aire. Aire. Aire. Aire. Aire. Aire. Aire. Aire. Aire. Aire. Aire. Aire. Aire. Aire. Aire. 750. Aire. Hoy, en Tontos con Poder... El ejército de Michael. Que vuelvan los 80. El ejército, pero del Pentágono. Divas y hackers. Bienvenidos. Los Tontos con Poder. Un selector de la mejor info. Tecnología, consejos, entrevistas. Los Tontos con Poder. La Hora Tech en 750. Buenos Aires se ha convertido en una suerte de capital británica latinoamericana del clima. ¿La compliqué? A ver, la complicaste. ¿Sí? Bueno, con esto de la lluvia. Esto parece Londres, quiero decir. Eso, London Calling. Calling. Eso quería Buenos decir. Aires. Eso quería decir. Gracias, lo sintetizaste muy, pero muy cantale, bien. Cantale, cantale, que te sale bien. London Calling. Yo no tengo ningún prurito en cantar, ¿eh? Todo el día está con esa canción. Micaela Sánchez Malcolm, quien les habla, Fernando Andam. Estamos haciendo este programa solos, totalmente solos. Sí. ¿Por qué? Porque nuestro compañero productor Ignacio Guevara ha partido para España. ¿Nos están escuchando desde España? Pongamos que sí. Recordemos a la gente. Pongamos la duda. Recordemos a la gente que se puede escuchar desde cualquier parte del mundo esta radio porque tiene un sitio online que es radioam750.com.ar. Se está escuchando en el Explorer actualmente porque se solucionaron un par de problemillas, así que ya lo pueden escuchar en cualquier navegador. Se puede escuchar en cualquier navegador, así es. Micaela, ¿cabeza de ratón o cola de león? Estuviste preguntando un poco. Sí, esto. Estuve preguntando porque tengo una duda de cuál es el perfil de la gente, la aspiración, la... ¿cómo decirlo? ¿No? La expectativa de vida. Digo, cabeza de ratón, perdón, el mejor entre los peores, cola de león o cola de elefante, me han corregido, el peor entre los mejores. ¿Qué elegís? Y cola de león. ¿Por qué? Y porque si no sería sobresalir en la mediocridad, me parece. Y yo, la frase para este sábado al mediodía. Duro, tomaste duro. La palabra mediocridad de Cristina sobre el tema Malvinas, me alegro. Usémosla. Yo elijo cola de león o cola de elefante por que tenés ahí chances de crecer y de seguir aprendiendo. Absolutamente. ¿No? Una cosa así. La otra ya es como que llegaste a tu techo. Yo creo y que si sí. Si no tenés competencia, no creces más, te estancás. Tenemos hoy una convocatoria especial. Para hacer tenemos una convocatoria especial, es verdad. ¿Te acordás? Me acuerdo. Van cayendo las ideas. Y las fichas. Es muy, muy quedado. El día no ayuda. Bueno, convocatoria de Tontos con Poder. Lo anticipamos ayer en nuestra participación que hacemos en Alguien Anda Por Ahí con Gisela Busaniche y Pablo Gamaití. ¿Cuál es la idea? Escuchen todos, atentos todos. Vamos a hacer una convocatorias, me salió con plural. Pueden ser varias. Pero por ahora va a ser una. Es todo aquel que tenga un proyecto, un emprendimiento, una iniciativa vinculada a Internet o las nuevas tecnologías, nos puede escribir contando brevemente en un párrafo de qué trata y nosotros vamos a darle, desde Tontos con Poder, un espacio de difusión para que puedan o conseguir materiales, si es, por ejemplo, una iniciativa de alfabetizar digitalmente una escuelita, ver si los pueden asesorar por cómo armar el modelo de negocios, si son y un emprendimiento. También pueden venir acá al piso y contar de qué se trata, convocar a la gente y explicar un poco qué es lo que están haciendo y cuál es el proyecto que están llevando adelante. Simplemente difundir. Así es un espacio para ustedes, que se lo pueden apropiar. Lo que sí tienen que hacer es mandarnos un correo a tontosconpoder@radioam750.com.ar. Nos cuentan un poco qué es lo que están haciendo, qué es lo que quieren difundir, y después le vamos a trasladar probablemente a las redes sociales para que la gente opine, pregunte y también pueda interactuar en ese sentido. Siempre pasa que hay un montón de gente con proyectos, con iniciativas, y cuando se le da difusión en grande, como esta radio, que es grande ya a esta altura, joven pero grande, pueden conseguir o ayuda o gente que le interesa el mismo tema o gente que puede aportar a la idea, etcétera, etcétera. Bueno, bienvenidos, siempre hablamos de grandes tendencias, de grandes marcas, de grandes empresas y algunas estatales y algunas no tan grandes como vamos a tener hoy la nota. Pero está bueno darle un lugar a los pequeños emprendimientos y a la gente que está llevando adelante un montón de proyectos que son más que interesantes. Difundir. Micaela. ¿Qué? Paso la página, porque vamos a ir con el primer tema. Y merece un tema aparte. Una mención especial. No pudimos evitarlo. A mí, Michael Jackson, no me gusta. No, a mí mucho tampoco. Me gustaba, ¿sabes qué? Cuando veía el final de Liberen a Willy. Ese tema marcó. ¿Cuál era el tema de Liberen a Willy? No lo voy a cantar porque no estén despojada de vergüenza como vos. Pero era un tema muy bonito que terminaba cuando la ballena saltaba. Y también lo pasaba en el capítulo de Los Simpsons cuando la ballena cae sobre el niño. ¿Un tema de Michael Jackson? Sí, cerraba. Que no tiene que ver con... Lo voy a buscar y lo no es Save the World, sino Save the Whale. Algo por el estilo. Una cosa así. Bueno. Ese tema asignó mi... Si alguno de los oyentes sabe de qué tema está hablando Micaela, pueden dejarnos un mensaje en el 5354-6655 o... Nos pueden mandar un mensaje con la palabra aire al 7075 y nos ponen ahí el nombre del tema. Y lo decimos. O lo comparten en Twitter, es twitter.com/tontosconpoder o en Facebook. Así es, que es facebook.com/tontosconpoder. ¿Pero qué tema de Michael Jackson vamos a escuchar y por qué lo vamos a escuchar? Bueno, no nos dejó alternativa a la gente de que estuvo con el tema este de Michael Jackson, porque lo que hicieron fue el Behind the Mask Project. A ver, ¿y eso qué es? Behind the Mask es un tema de Michael Jackson, ya... fallecido, como todos ustedes saben, en el 2009, si no me acuerdo mal. Ha muerto. Y lo que hicieron, bajo la batuta del director Dennis Liu, es hacer un proyecto participativo y colaborativo en Internet, donde fans de todo el mundo, y ahora vamos a colgar en la página de Tontos en Facebook el video, se grabaron cantando el tema, haciendo los pasitos de baile de Michael Jackson y demás, y es el video que tiene más participación de gente en el mundo. Batió como una suerte de récord Guinness. Es muy divertido el video, porque hay cada caripela que digna de ver. El tema es anecdótico, pero es interesante la iniciativa de convocar y coordinar un montón de gente. El tema es Behind the Mask y suena más o menos así. Hemos estado hablando en otras oportunidades de la vuelta de los grandes clásicos del cine. Hemos hablado de lo que pasó con Volver al Futuro. No de cualquier cine. Y hemos hablado con el gran Sir Chandler, que nos vuelve a visitar entonces con poder. ¿Estás con nosotros, Sir Chandler? Hola, ¿cómo va? Hola, bienvenido nuevamente acá al aire de Tontos con Poder. Muchas gracias. Contanos un poco qué te traes entre manos. No, bueno, después de lo de Volver al Futuro, empecé a estar atento a lo que se reestrenaba en Estados Unidos y hace un mes y medio más o menos Top Gun volvió por unos días con motivo de un aniversario que cumplió 25 años, también igual que Volver al Futuro, es del mismo año. Y bueno, solicité a ver si estaba la chance de reestrenarla de manera similar en la Argentina y recién esta semana me confirmaron que sí era posible esto. O sea que nos estás confirmando al aire que vamos a poder volver a ver Top Gun y esta vez en los cines argentinos. Sí, totalmente. Esperemos que sea en septiembre, octubre, pero no está bien confirmada la fecha, pero la diferencia es que, bueno, si bien es una película que a priori parece ser mucho más chica que Volver al Futuro, es darle la chance a mucha gente de verla en una sala de cine, ¿no? Sir Chandler, permitime hacer terapia contigo. ¿Sos nostálgico del cine? Sí, hasta... Sí, que, mira, yo soy un amante de la industria del cine. O sea, sí. Vamos a sacar la parte romántica, digamos. Si bien soy un amante del cine y me gustan muchas películas viejas, como también disfruto mucho de varias actuales. Sí. Me gusta mucho la posibilidad de que se puedan usar los proyectores para cosas distintas, ¿no? Para romper un poco los esquemas. En esta época de tanta piratería, donde la gente ve tantas películas en su casa, está claro que también quieren vivir ciertas experiencias en una sala de cine. Entonces, creo que poder hacer esto, que las grandes empresas... Digamos, no es que están estrenando Piratas del Caribe 5, es estar estrenando una película que ya vio un montón de gente. Entonces hay que hacer un trabajo distinto. Tiene que ver con renovar la experiencia de ir a la sala en un contexto totalmente extraño, digamos. Una película que vos ya viste, que la viste por cable, que la viste en tu casa, y volver a ponerte en una sala de cine a disfrutarla desde otro lugar. Sí, ya sabes cómo termina. O sea, son un montón de cosas. Y de hecho esa fue la mayor sorpresa con Volver al Futuro, ¿no? La fiesta que era la sala. Todo el mundo atento a un montón de cosas, sabiendo lo que iba a pasar. Claro. Claro. Igual venís entonces, eligiendo, Sir Chandler, venís eligiendo películas de los 80s. Hay ahí una búsqueda vintage de tu parte, si me permitís. No, en serio, no venís de mi parte. Si fuera por mi parte, hubiera estrenado primero Los Goonies o Indiana Jones. Pero no están. O sea, o Volver al Futuro 2 y 3, obviamente, pero no están. No puedo traer cualquier cosa. Dependo de eso, o sea, de que se digitalicen. Ayer, por ejemplo, una distribuidora me confirmó que a causa de esto ellos van a reestrenar El Padrino, que es del 72, y Scarface, que es del 83. Sí. Mirá. ¿Dónde las van a reestrenar? ¿En Estados Unidos? No, acá. Ah, mira vos, qué interesante. Yo estaré ahí colaborando también con la parte de promoción. No la distribuyo yo, pero sí me voy a ocupar, digamos, sumando, y capaz que algunos cines del interior podemos hacer una semana retro y todos pueden tener Volver al Futuro, Top Gun, Scarface y El Padrino según el horario y según el día, ¿no? O sea, sumar entre los títulos, porque digo, capaz que hay gente que quiere ver reestrenos y dice, no, la verdad Top Gun me parece una película cursi. Y bueno, listo, anda a ver El Padrino. O anda a ver Volver al Futuro, ¿no? Con Top Gun pasó una cosa que es tan cursi que ya dio la vuelta de cursi, que es entonces Exacto. Se vuelve como un género... Es casi un clásico. Sí, no sé cómo decirlo. Pero totalmente. Y de hecho yo cuando tiré la noticia esperaba comentarios negativos y los medí. Hubo 2 negativos entre 100 positivos. Entonces dije, ok, me sorprendió porque a Top Gun le podés pegar por yanqueada, por cursi, por lo que quieras. Pero bueno, es un peliculón, o sea, es una película que perduró. No te estoy diciendo que es Cóctel, que salió al toque de Tom Cruise, que era un bodriazo. Top Gun es un ícono. Sí, me acuerdo que el director de... Creo que la siguiente película que hace Tom Cruise es Nacido el 4 de julio, que hace de veterano de guerra. El director, no me acuerdo si vos te acordás, Sir Chandler. Oliver Stone, que había dudado mucho de usar a Tom Cruise como protagonista, porque decía, venía de hacer una película probélica, claro. Como era Top Gun, probélica, claro. Bueno, qué sé yo. Pero me acuerdo de ese comentario era de una película muy romántica en cuanto a lo bélico, a la intervención estatal. Sí, y también, Y también ahora muchos lectores me estuvieron pasando hay un video de Quentin Tarantino diciendo que es una declaración de orgullo gay, en realidad, Top Gun. Bueno, la escena de los cuatro jugando al vóley es bastante gay. Sí. Pero eso, por todo eso, o sea, por todo lo que quieras, pero digo, a mí me sorprendió. Por eso yo siempre cuando le pedía la historia de traerla, me decían, che, pero vos la ves, mirá, si van 10.000 personas, si van 5.000 personas, lo mismo que yo me había planteado con Volver al Futuro, si van 5.000 personas, ya está, digamos, se justificó traerla. Y está bien, es una alegría, esas 5.000 personas van a ver contentos al cine y van a salir bien. Sí, Chandler, ¿cuándo tenés la certeza de las fechas y los cines donde la van a proyectar? No, supongo que falta, porque con Volver al Futuro me peleé con un montón de gente, empresas y demás, y ahora que hay más tiempo, digo, bueno, ok, será en septiembre, ¿no? Tengo que pedir que traigan el disco, hacer las copias y demás. Y yo espero que para ahora puse una fecha tipo 22 de septiembre, pero dependerá de los cines en realidad, de cómo vienen las otras películas y demás cosas. Sir Chandler, bueno, Sir Chandler además está a cargo del sitio cinesargentinos.com, .com.ar o .com es. Que no lo... Los dos. Bien. Como corresponde. Viste que generalmente lo tenés más claro que cualquiera de nosotros. A veces nos editan en DVD las películas, ponen la versión del director, la edición del director. La película, la idea es pasar la película en su versión original o se pueden pasar material extra también en el cine. No, eso también va a depender de lo que se hizo en Estados Unidos, ¿no? En este caso es la película normal, la original. Como otro dato, en Estados Unidos estaban planificando ahora el reestreno del Señor de los Anillos, pero sí, como vos decís, con la versión extendida, pero sería más extendida que nunca porque sería el cuatro horas cada película. La película tiene 3 horas de duración. Imagínate, encima agregás escenas que fueron... Cuatro. Claro, 4 horas. Es una bestialidad. Sí, y eso parece que lo van a hacer en la Argentina, pero el año que viene para promover El Hobbit. Primicia, claro. Absoluta, que nos está tirando. Sí, pero eso lo va a hacer Warner. O sea, porque ahora es gracioso. Cada vez que se reestrena algo me mandan mails los lectores diciendo, bueno, ¿cuándo te ocupás de traerla? Claro. No puedo. No puedo hacer todo en esta vida. No. Con Micaela nos propusimos hacer una apuesta, a ver, según lo que podías o lo que tenías ganas, cuál sería la próxima película, un poco en línea de estas dos, de Volver al Futuro y Top Gun. Yo hago mi apuesta, Micaela dará la suya, vos dirás cuál está más cerca de tus deseos o de la posibilidad. Para mí, la próxima que te gustaría o sería probable reestrenar es Laberinto. ¿Para vos, Micaela? Laberinto, mira qué buena onda. ¿Viste? Podrían tirar un Ghost. Un Ghost. ¿De cuál estamos más cerca? ¿Cuál está más cerca? No. Estoy tratando de recordar. Laberinto es más vieja. Por años sería más cerca de Ghost, pero no hay ningún actor en común. Estoy pensando, no. Es difícil esta. Es difícil. Es difícil de sacar, aunque hoy salió una nota de algo parecido, pero no, vamos a esperar. Eso supuestamente será para octubre, pero todavía estoy esperando, no vaya a ser que se me enoje la gente de Universal y me diga, no, listo. No, pero la gente de Universal está remasterizando esta película a causa del éxito de Volver al Futuro en Argentina y México. O sea, lo anunciaron internacionalmente a sus filiales. Bueno, felicitaciones. Que la verdad, cuando me leí eso, dije, no lo podía creer, así que fue bueno. Uh-huh. Ese es un buen precedente. Más que nada para que puedan llegar las versiones 2 y 3 de Volver al Futuro, que también son muy esperadas. Bueno, pero eso te digo, hubo varios mails diciendo, pero ¿cómo puede ser que no esté esto? No está. Claro, bueno, seguramente esa misma presión que se logra a través de los canales de Internet termina generando que se reestrenen, ¿no? Sí, lo que pasa es que todavía hay un límite en cuanto a salas digitales. O sea, ¿qué pasa? Si todas las distribuidoras sacan sus viejas películas en formato digital, están atentando contra sus nuevas películas que quieren ir a esas salas. Claro, tal cual. Entonces, hasta que no avance la digitalización, naturalmente ellos, ¿quién te dice? Capaz que en 10 años sacan todo en digital, que va a ser necesario, porque al fin y al cabo están ganando plata con algo que ya se cubrieron los costos. Sí, el costo de producción es simplemente digitalizar el filme. Exacto. Nada más. Sí, nada más. Bien. Que creo que cuesta $500,000, me dijeron. Ah, así que, o sea, no es nada, pero para ellos no es nada. Tal cual. Sir Chandler, ¿puedo abusar de tu confianza con un pedido, ya que sos un especialista en cine y que estamos esperando que llegue Top Gun? ¿Qué películas recomendarías ir a ver este fin de semana largo? No, yo me guiaría más, depende de la edad, ¿no? De lo que está. Esta semana hubo estrenos bastante flojos. Si es para ir con la familia, yo iría a ver Kung Fu Panda, que tiene un 3D increíble, mucho mejor que el de Piratas del Caribe. Si uno es grande y va sin chicos, que vaya a ver qué pasó ayer. 2, que si bien no es como la primera, se la pasa bien. Sí. Y no hay mucho más. En el plano nacional, ¿Qué recomendarías? Nacional no, ahora hubo un par de estrenos nacionales, pero muy, muy, muy chiquitos y confusos. De hecho, me estoy hasta atacando por Twitter, pero no son propuestas que puedan romper la cabeza. Está una es de un guionista de Novio para mi mujer, sí. O sea que a priori tendría que estar, pero las críticas fueron muy dispares. Yo no la vi. Tenemos desde muy buena a regular, así que el resultado es más difícil. Tal cual. Bien. El túnel de los huesos también se estrenó hace poco. Sí, el túnel de los huesos y la historia del famoso chorro de camiones de caudales. Sir Chandler, bueno, ya casi un amigo de la casa, me parece, si nos dejas ponerte ese mote. Por supuesto. Bueno, gracias. Sir Chandler, editor de cinesargentinos.com, culpable, total, responsable de haber reestrenado Volver al Futuro y ahora en breve Top Gun, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. 7:50. Más aire. Aire. 7:50. Los tontos con poder. Un selector de la mejor info. Sábado de 13 a 14. Puro Tech. En 7:50. Y ya saben que pueden comunicarse con nosotros al 5354-6655. Nos pueden mandar un mensaje con la palabra aire al 7075. O buscarnos en Facebook o Twitter como Tontos con Poder. Y lo más importante es la convocatoria, repitamos. Así es, todos los que tengan alguna propuesta relacionada con tecnologías, algún proyecto, algo que estén haciendo o que estén craneando, nos tienen que mandar un mail a tontoscompoder@radioam750.com.ar y vamos a postular los que serían los finalistas para venir acá al piso y que tengan este espacio como un lugar de difusión y que puedan contarles a todos lo que están haciendo y qué es lo que andan necesitando. Sí, son de otra parte, podemos hacerlo en forma telefónica, pero la idea es participar con eso. En Los Tontos con Poder, el tema de la semana. Bueno, tenemos acá nuestro tema candente de la semana, pues un poco como todo lo que hacemos arbitrario la elección, pero está el mundo de internet está bastante revolucionado. Internetófilo. La internetófila, sí, no sé, sí. Aparte nos van a retar con cómo lo pronunciamos y cómo lo sentimos. No, estuvo bien, le agradecemos a los oyentes, sí, cuando nos corrigen, claro, porque sí. Dijimos el programa pasado estratosfera, casi en tono de humor, y es estratosfera. Está muy bien, Silvia creo que se llamaba. Silvia, creo que era ella. Así que le agradecemos si está escuchando, nos mandamos una macana, que avise nomás que lo mandamos a corrección. Bueno, en realidad lo que se estuvo hablando tiene que ver con lo que es la seguridad en Internet y el rol que cumplen los estados. ¿Qué está pasando? Desde Estados Unidos lo que están haciendo es hacer una inversión muy fuerte en el Pentágono para generar una especie que ya está, digamos, ya se creó, la estructura ya está hecha, de Internet paralela. ¿Es Internet paralela? ¿Qué significa? Crear un espacio en el cual están casi, digamos, calificando gente, vendrían a ser como guerreros del ciberespacio, para que se puedan prever los ataques a la red y a Internet, internos y externos, desde el propio Estados Unidos y también los que pueden suceder del resto del mundo. O sea que Estados Unidos está creando una suerte de grupo de tareas, sí, para estudiar y prevenir ataques terroristas, pero virtuales. Exactamente. Es lo que se denomina National Cyber Range, ¿sí? Son los Power Rangers de la Internet. Pero la diferencia con los Power Rangers es que estos tienen una inversión de 130 millones de dólares por parte del gobierno. Bueno, Estados los Unidos. Power Rangers también tienen un presupuesto que... Un presupuestito. Bueno, falta de calidad. Y Obama lo que hizo fue pedirle al Congreso que se incrementen más de 250 millones de dólares la financiación de esta iniciativa. Con lo cual, hay mucho dinero puesto en juego y hay mucha intervención del Estado y se dice que que esto está generado por el quilombo que desató WikiLeaks. WikiLeaks. Que se hayan filtrado documentos del Pentágono y que hayan salido a la luz en lo que es Internet y se haya difundido tan rápidamente a nivel mundial. Se hizo masivo eso. Igual vale recordar un dato, que es que en los 60, plena Guerra Fría, sí, el Pentágono ya, y cuando el Internet era algo... incipiente, todavía, exactamente, esa era la palabra que estaba buscando. Incipiente. También invirtió en las defensas virtuales, en esos servidores que ocupaban habitaciones y habitaciones. Y lo curioso también es que esta DARPA, que es la Defense Advanced Research Projects Agency, para tener una suerte de campus virtual para hacer pruebas, generar técnicos, etcétera. Sí. Uno de los contratistas, sí, es Lockheed Martin, uh-huh, que es un fabricante grande de aviones, está en la industria satelital, etcétera. Pero Lockheed Martin hace poco tuvo un ataque informático bastante fuerte, fuerte, entonces, y es el especialista en prevenir y estudiar, es una cosa medio rara, ¿no? Es una lógica, digamos, y también lo que tiene la rareza que tiene, la problemática que tiene es emplear lenguaje de guerra, porque lo que se están creando son cibersoldados, se dice, al ámbito de internet. Véase películas de Van Damme. Soldado Universal. Terrible las películas de Van Damme. Que le decimos a Sir Chandler que reestrene. Que no las traiga. Soldado Universal. No, por favor. Que tiene como 8 aparte. Entonces, bueno, ese es el problema, digamos. Hay todo el lenguaje de la guerra que está aplicado a internet. ¿Y dónde queda el derecho a la privacidad? ¿Dónde queda la protección de datos personales? ¿Dónde queda la no intervención del Estado en la interconexión de los usuarios? Bueno, es la gran duda que queda un poco a flor de piel, y qué es lo que va a generar más inconvenientes posiblemente. Bueno, vos decías que un poco lo que empujó este tipo de iniciativas por parte del Pentágono tuvo mucho que ver con lo de Wikileaks, que Wikileaks sí fue y estuvo muy mencionado en los medios hasta hace poco, ahora está un poco más solapado el tema, pero hizo masivo algo que tenía que ver con la seguridad informática, la filtración de datos, y también un poco rompió, creo yo, con el mito esto de que con internet, globalización, etcétera, ya no importan los estados, no importan los territorios, uh-huh, no importa los gobiernos, las políticas públicas. No importan las sociedades particulares, sino la sociedad global. En definitiva, y los ciudadanos sobre todo, y en definitiva lo que muestra esto es que hay leyes, que hay información, que los estados tienen un rol activo. Que hay intervención estatal muy fuerte y que hay un resquemor estatal muy fuerte. Sí. Digamos. Eso lo pone claramente en evidencia. Sí, eso me parece muy fuerte. Y a partir de Wikileaks, bueno, saltaron un montón de grupos activistas a defender a la cara visible de Wikileaks, que era Julian Assange. Uh-huh, así es. Australiano. Australiano. Hubo como una movida en la web muy importante y lo que hizo fue respaldarlo. Y lo que hicieron muchas activistas o muchas organizaciones activistas de la libertad de expresión en Internet fue replicar el contenido de Wikileaks, que había sido obviamente bloqueado y dado de baja en Estados Unidos, en diferentes sitios o páginas fantasmas o páginas espejos, para que ese contenido siguiera estando presente en la web. Y en este sentido, una de las organizaciones más fundamentales o que estuvieron interviniendo más en la web fue la denominada Anonymous. Curioso nombre, ¿no? Curioso nombre. Toda una declaración de principio, ser anónimo. Son anónimos en la web y funcionan en forma masiva, ¿sí? Esta organización adoptó la máscara como sí, identificación, digamos, simbólica, la máscara de la película B de Vendetta. Qué peliculero que estamos hoy. Estamos muy peliculeros. Y el clima también está para película. Está para meterse en la cama. No, primero hay que ver los partidos, claramente a las 3 de la tarde. Con las 7:50 de fondo. Un cónclave de futbolístico. Pero bueno, ¿qué pasa? Ellos tienen esta cara, esta máscara, mediante la cual se identifican. ¿Y qué es lo que hace la red Anonymous? La red Anonymous se jacta de hacer intervenciones en la web, ¿sí? De bajar sitios web a partir de lógicas ideológicas y éticas muy fuertes. ¿Esto qué quiere decir? Hay una persecución en determinado país, hay una carga del Estado en contra de la libertad de expresión en determinado país y ellos van a apuntar sus cañones a ese país. ¿Qué significa? Ha pasado ya. Ha pasado. ¿Y qué significa apuntar los cañones? Concentrarse, obviamente no en un espacio, sino a través de la web, fundamentalmente es a través de Twitter, se concentra, se congregan y todos los que conforman parte de Anonymous empiezan a requerir a los servidores de un determinado sitio web. ¿Esto qué significa? Nos conectamos todos y todos cargamos ese sitio. Lo queremos ver. Esta demanda mundial hace que el sitio obviamente se caiga porque el servidor no da abasto. Vale la explicación que cualquier sitio que usamos en Internet, desde los sitios de medios online, hasta Hotmail, hasta Google, hasta Facebook, están alojados siempre en un servidor que tiene una capacidad limitada de cantidad de accesos, que es un ancho de banda. Si llega a ese tope, sobre todo en plazos en rangos de tiempo cortitos, y de muchos se lugares satura y no se puede acceder. Exactamente. Bueno, Anonymous tiende a hacer este tipo de acciones. Bueno, la última que hicieron fue en Turquía, porque en Turquía el gobierno turco lo que hizo fue detener a 35 personas que teóricamente pertenecían y eran cabecillas de la red Anonymous. Ajá. ¿Por qué lo hace, digamos, el gobierno o cualquier gobierno? Porque hay intervenciones, bajan sitios estatales, bajan sitios de seguridad, entonces se tiende a querer encarcelar o apresar. El problema es que esta red es mundial y a su vez, como su nombre lo indica, son personas que no dan cuenta de su identidad y que operan a través de las redes sociales. Y son dispersas, ¿no? Están como cada una en su lugar. Son dispersas y además... Es un activismo... a veces se discute mucho, ¿no? Que por ser virtual o ser casi etéreo no es lo mismo que la militancia de barrio, de calle o del cara a cara. Son cosas distintas. Son cosas, es difícil distintas de entenderlo, ¿no? Lo bueno de esto es que son absolutamente espontáneos. Hay determinado problema, se empiezan a congregar a través de Twitter y dicen, bueno, apuntamos a este sitio. Y se cae el sitio, ¿sí? Digamos, realmente tienen como esa llegada y esa posibilidad de bajar sitios. ¿Cuál es el problema de redes como Anonymous? Que muchos de los que la integran, obviamente no se conocen las identidades, pero lo hacen en sus tiempos libres, desde sus computadoras personales. Y ahí sí hay un riesgo de que los rastreen, porque no tienen dispositivos de seguridad que les permitan ocultar su identidad, ocultar desde qué computadora se conectan, ocultar desde qué país están conectados a Internet. Entonces es más fácil que los encuentren y por eso pudieron encarcelar a 35 personas en Turquía. Ya lo decía el señor Lenin, el valor de la cadena está dado por el valor del eslabón más débil. Exacto. De la cadena. Esos son los eslabones más débiles, pero son los más, digamos, expuesto. Los que son las cabecillas o los fundadores de Anonymous sí tienen cuidado con respecto a las metodologías de seguridad que hay en que Internet. Encriptan sus comunicaciones, cifran bien todos los datos, etcétera. Utilizan computadoras que ya están, digamos, intervenidas, que ya tienen un montón de filtros. Bueno, las personas comunes, entre comillas, que no tienen esos conocimientos, son las que quedan más expuestas. Y la problemática mundial estaba como birlando y dando vueltas por... Bueno, van a caer y van a caer en determinados países donde es muy difícil garantizar los derechos ciudadanos. ¿Cuál segmento de intrusos o cuál calle corrientes resulta que hubo una suerte de disputa, peleas casi de divas entre grupos de cibermilitantes? Uh-huh. Bueno, está Anonymous, que es cibermilitancia, ¿sí? Y después está este otro... Lulsec. Lulsec, que no es tan cibermilitancia, es más una cosa más... En jodita. Es una cosa más de crackers, ¿sí? No tiene que ver con los hackers. ¿Cuál es la diferencia entre hacker y crackers? El hacker tiene que ver, primero que Anonymous, no sé si lo podemos catalogar como hackers, pero sí estarían más cerca porque hay un fundamento que tiene que ver con la ideología, con la ética y con el acceso y la libertad de expresión, que son los fundamentos que sostienen Anonymous. Una acción política con tales fines y no solamente romper o afectar. Lulsec, que tiene que ver, Lulz tiene que ver con gastar o... hacer o reírse del que es víctima de una broma, y SEC tiene que ver con seguridad. La lógica de ellos es hinchar, es molestar, es divertirse. Ellos bajan sitios y son quienes adjudicaron la baja de Sony cuando hablamos programas atrás. Con el problema de Sony de filtración de datos exactamente, personales. Exactamente, ellos se jactan de haber tenido el acceso a los datos de 200.000 personas por una cuestión de molestar, de plena diversión. Y ellos mismos dicen, si vos querés buscar ética, anda a buscar Anonymous, no me vengas a buscar a mí. Pero se cruzaron, supuestamente. Se cruzaron, sí, porque teóricamente Lulsec iba a atacar la plataforma de interacción de Anonymous, pero bueno, también salió una desmentida en el sentido de que son casi, no son competidores, sino que trabajan a la par con objetivos distintos y con lógicas distintas. Bueno, pero hay un divismo ahí de cartel de quien es referenciado como el grupo ciber más activo, como lo quieran. Hay una cosa. Es que en realidad Anonymous está visto como políticamente correcto en el mundo de Internet y tal vez Lulsec no. Lulsec está visto como el tipo que, o los tipos que van a ir a bajar un sitio por la mera diversión o por el simple hecho de molestar. Muy interesante cómo la política, la ideología, la intervención se replica a partir de la interacción entre estados, presupuestos y grupos que muchas veces son adolescentes de 16 años desde su casa, desde Europa del Este, por decir algo, con su computadora accionando de una determinada manera. ¿Es mejor? ¿Es peor? Podemos escuchar lo que piensan los oyentes. No lo sabemos. Es otra forma más de participación política. Si sí, en realidad, bueno, es muy claro el ejemplo de Egipto, donde Wael Goghim, que es ejecutivo de Google, hizo una intervención a favor de la libertad de expresión en Internet. Al hombre lo apresaron durante varios días y en Egipto una movida encabezada por Anonymous para que lo liberaran y finalmente lo pudieron liberar. Para seguir el tema, sobre todo lo del Pentágono y este grupo de tareas online. Dale poder a los tontos. Dale cultura digital a la radio. Los tontos con poder. Cultura digital en 750. Casi que lo que tuvimos recién fue una función privada. Así es. Bueno. Quiero decir algo. Sí. Y le agradezco a Sergio Altieri, un amigo también de la casa. El tema del cual estamos hablando, de Michael Jackson, es Will You Be There. Y es el tema que termina, ajá, cuando termina la película Liberen a Willy. Ah, lo que estabas hablando de la película. Listo, ya encontramos el tema. El tema. El tema lindo de Michael Jackson. Vamos a escuchar ahora, a continuación, seguimos con las instancias musicales de este programa, el tema Mantecoso de Divididos. ¿Por qué incluimos a Divididos? Ya se habló bastante en Rebeldes, Fugitivos y Soñadores, el programa de la tarde de lunes a viernes acá con Fabregat. Divididos salió en internet a difundir un repudio público al PRO, porque en la cartelería que pusieron en la ciudad con el Bozos Bienvenido, incluyeron a un flaco de impronta rockera que tenía una remera de Sumo. Ellos un poco estaban un poco molestos porque se usara el nombre de Sumo en una campaña electoral. Por eso va la dedicatoria, por usar las herramientas de internet para manifestarse y convocar a los seguidores que hagan lo mismo, va este tema de Divididos, Mantecoso. Incrustado en el criterio. Los tontos con poder. Breves. Seguimos con Tontos con Poder, el número, programa número 23. No sé si lo dijimos ya. No, son unos cuantos programas, ¿eh? Qué bárbaro, cómo se pasa la vida, el tiempo. Impresionante, impresionante. Vamos con algunos notitas. ¿Qué trajiste para breves. Hoy? Ya que no está el compañero Guevara, ¿qué me trajiste vos? Y voy a hacer de Guevara en este momento. Siempre quise hacer de Guevara y nunca me salió. Tenés que tener un poco el marote más grande. Sí, y una chiva más lanuda, ponele. Resulta que en Estados Unidos, seguimos en Estados Unidos, generalmente lo que es materia de nuevas tecnologías es casi inevitable que sea un poco el faro sí. de estos temas. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Hoy por hoy, si vos querés buscar un tema, querés escuchar online un tema, ¿dónde lo vas a buscar? Yo en GroupShark. Y si no, ¿dónde lo buscarías? Spotify. Recién pasamos un tema de Top Gun. YouTube. En YouTube. Bueno, uh-huh. YouTube, más allá de los sitios que existen para escuchar música online, termina siendo el reservorio, si vale la palabra, sino que Silvia nos diga, más grande de canciones, que no está penado, porque es un streaming. Sí. ¿No? GroupShark, que es el sitio para escuchar música online, después se los pasamos el link, está con una cosa parecida, porque uno no se descarga temas, uh-huh. ni sube, sino que lo escucha en la nube, vendría a ser, streaming online. Es eso, es pongo la computadora, me conecto a un sitio y escucho desde ahí. No bajo nada a mi compu. Bueno. Escucho y yo veo. Exactamente. Lo que hace YouTube, de alguna manera, es una suerte de streaming a demanda y hay streamings en vivo. Bueno, hasta ahora, en Estados Unidos por lo menos, el streaming no estaba penado legalmente. ¿Sí? Sí. Solo estaba penado la descarga y la distribución, porque teóricamente en streaming no hay fin de lucro, porque no se descarga nada, porque no hay intercambio de archivos, sino únicamente se ve algo online. Bueno, es debatible si no hay fin de lucro, porque si en YouTube tenés un streaming de un tema y al lado una publicidad, uh-huh. ahí hay una forma de lucrar a partir de ese contenido en el diome. Bueno, lo que está haciendo Estados Unidos es ir también a penar el streaming, generar, propiciar años de cárceles y multas de miles de dólares para los que hagan streaming con temas que tengan derecho de autor, y apunta un poco en línea a multar y regular un poco lo que es el intercambio P2P, o sea, uh-huh. entre computadoras. Al mismo tiempo que pasó esto, también el sitio Roja Directa, que algunos habrán Hemos usado alguna utilizado. Vez para ver partidos online, cuando, por ejemplo, no se televisan acá Barcelona y Real Madrid. Sí, o cuando estás en el trabajo y querés ver cómo va tu equipo. Roja Directa lo hacía. Bueno, entre paréntesis, otra nota breve, YouTube va a televisar. Va a pasar en vivo la Copa América por la plataforma. Bueno, Roja Directa demandó a Estados Unidos por quitarle, por sancionar el dominio .com, rojadirecta.com. .org, le sacó todo. Y .org, bueno, Roja Directa se mudó a rojadirecta.es. Le hizo una demanda a Estados Unidos por sacarle sin ningún tipo de causa previa ni juicio mediante de sacarle esos dominios. Muchos cojones los muchachos. Y hay que hacerle una demanda a Estados Unidos, me parece un poco fuerte. Esos son los breves, seguimos con más, ahora el informativo. Los tontos con poder. Un selector de la mejor info en 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 13, 50 minutos. Humedad 90%, temperatura 13 grados, 8 décimos. Para Daniel Scioli, el hijo de Moyano merece una banca en el Congreso. El gobernador bonaerense calificó a Facundo Moyano como un cuadrazo político en un acto de lanzamiento de la juventud sindical realizado en la ciudad de Mar del Plata. En el mismo, el líder de la CGT no solo adhirió la propuesta, sino que además se mostró confiado en que la presidenta aceptará pelear por la reelección. De afuera. Los sindicatos británicos amenazan con una huelga que paralizará el país. El secretario general del gremio más importante del Reino Unido advirtió que si el gobierno no revisa sus planes para el sector público, sufrirá una huelga mayor a la de 1926. En una entrevista con el diario The Guardian, Dave Prentice anunció que el paro comenzará el 30 de este mes con una huelga de 750.000 maestros y empleados estatales. Mujeres al volante contra la monarquía saudita. 70 de ellas salieron a las calles a conducir sus automóviles. La acción está prohibida en Arabia Saudita. El país, uno de los socios políticos más firmes de los Estados Unidos, desplegó decenas de policías religiosos para combatir el desafío de las mujeres. Deportes. Primer triunfo argentino en el Cuatro Naciones. El seleccionado argentino de hockey sobre césped femenino, las Leonas, campeón mundial 2010, logró hoy su primera victoria en el torneo de Berlín, Alemania. Derrotó a Corea del Sur por 1-0 con tanto convertido por Rosario Luchetti, de 27 años, a los 51 minutos, y de esta manera Argentina, que venía de igualar ante Australia por 3-3, quedó primera con 4 unidades, la misma cantidad que Alemania. Precisamente las Leonas definirán mañana el título del certamen ante el combinado local, que hoy venció a Australia por 3-0 y jugará en la fecha final con la ventaja de tener mejor diferencia de gol, más 3 contra más 1 de Argentina. Humedad 90%, temperatura 13 grados 8 décimos. Roberto Galucci. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Y 50 en 750. Buenos son los que se van de viaje y se traen los jabones de todos los hoteles. Buenos son los que le dan el gusto a su hija y hacen una fiesta de 15 a todo trapo. Buenos son los que hacen su baño a nuevo y se quedan mirando orgullosos el bidet. Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia, porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos. Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-242109. Aire. Aire 750. Los tontos con poder. Cultura digital en 750. 750. Tenemos acá en el piso un invitado muy especial. Pero después de escuchar el llamado, ¿no? ¿Tenemos un llamado para escuchar? Los tontos con poder. En víspera del día de todos los padres presentes y ausentes, pongamos una nota de humor. Aunque ustedes no complazcan pedidos de música, les ruego dedicar al procesado Macri la canción de Leo Maslía, Sanguango, que lo identifica totalmente. Así, este es, ¿no? Este es el tema Sanguango, se lo dedicamos a Mauricio. En fin, bueno, tenemos una visita muy especial. Hoy hay un video impresionante. Tenemos una visita muy especial. Había una marca de cereales que decía saca el tigre que hay en vos. Ahora podemos decir saca el pingüino que hay en vos. ¿Qué tal pingüino que nos vino a visitar? Venía ¿De dónde viene el señor pingüino? Buenas tardes. Sí, venimos de militar en el barrio Belgrano. Sí. Bueno, disfrazado de pingüino como... Bueno, no, me imagino que es su traje de trabajo. Es mi traje de trabajo, exactamente, militando para el Proyecto Nacional. Ajá. Y bueno, recibiendo ahí los comentarios de la gente. Tiene el traje de pingüino, la cola de pingüino, el cartel de Filmus Cristina 2011, Cristina de un lado, Filmus del otro, y la cabeza de pingüino. Sí, estuvo un momento complicado el señor pingüino para ponerse los auriculares, pero lo superó. Yo no sabía que los pingüinos tenían oídos. ¿Tienen oídos los pingüinos? Sí, por supuesto. Ah, bueno. ¿Cómo hacen con el tema del frío? ¿Se banca el frío? ¿Les viene bien? Hemos estado en el subte, hemos venido en subte. Sí. Y ha sido más complicado porque... ¿Qué le han dicho en el subte, señor pingüino? No, en general buena recepción. ¿Buena recepción? ¿Acompañamiento? Sí. ¿Hubo problemas con, por ejemplo, los vendedores ambulantes? No, los vendedores ambulantes. Alguna que otra señora... Del grano, pero en general... 7 de cada 10 tenía buena recepción. ¿Cómo se lleva en general con los la gente que va a estar más cerca de los primates, ¿no? De los monos, gorilas, esas cosas. Sí, los gorilas y los pingüinos no se llevan bien. Por suerte viven en lugares distintos. Hemos discutido mucho en la esquina de Cabildo y Juramento con la gente de la UCR, la gente del PRO. Sí. Pero se quedan sin argumentos cuando uno le pregunta si piensan, la gente del PRO, por ejemplo, cuando uno les pregunta si piensan si la dictadura fue una guerra o fue terrorismo de Estado. Sí. Ahí sacaban los argumentos y se acaba la discusión, porque piensan que fue una guerra. Bueno, este programa se está volviendo politizando. Bueno, está politizando. Bueno, no, la tecnología es política también. Puede mandarle, mandarle un correo al pingüino a soyelpingüinodecabildoyjuramento@gmail.com. Es un pingüino de la agrupación Generación 27 de Octubre, así que la pueden googlear. La pueden buscar y vamos de internet. Prometemos subir una linda foto del pingüino para que todos lo conozcan en breve. Muy amable pingüino por visitarnos. Vamos a dejar un gran saludo para mañana, para los padres, para los nuestros, para los no nuestros, para los ajenos, para los compartidos, para los padres de la patria. Sí. Que tengan a todos muy muy feliz día del padre. Para los padres de la patria, me gustó ese puente que tejiste hacia estamos políticos, pero yo a mi padre le voy a mandar un saludo especial. Porque se lo merece. Y yo el mío. Sí, yo también. Al mío también. Tengo un regalo culinario para darle mañana. Bueno, yo todavía no lo compré. Pero bueno, en algún lado lo encontraré. ¿Con qué nos vamos, Fer? Hay un tema para irnos. ¿Otro más? Sí, cerramos con tema. ¿Qué tenemos? Bueno, ¿un llamadito o tema? No, un tema. Ah, bueno, tenemos un tema muy interesante que es... todos, por lo menos, escucharon hablar de Doctor House alguna vez. La serie televisiva. Bueno, el actor, el protagonista, Hugh Laurie... en la serie toca algunos instrumentos, él, se nota que es él tocando los instrumentos, y se dio el gusto de pasarse del soporte serie al soporte CD y sacó un disco de música de blues. Jazz, de blues. Exactamente, con ese tema nos vamos a ir. Pero lo interesante es cómo, además de hacer ese cruce, hace guiños todo el tiempo en el disco, desde el nombre, Let Them Talk, que tiene que ver con todos los pacientes mienten, bueno, la trama de la serie, y con algunos nombres de algunas canciones. Por ejemplo, el tema que vamos a escuchar es You Don't Know My Mind. El Dr. House es un tipo muy sesudo, muy racional, y todo el tiempo se intenta como descubrir quién es y qué piensa. Recomendamos la serie, recomendamos el disco. El disco está muy bueno también. Así que recuerden la convocatoria, nos escriben a tontoscompoder@radiom750.com.ar por cualquier tipo de emprendimiento, proyecto, iniciativa vinculada a internet, a las nuevas tecnologías. Y quieran compartir con nosotros y venir a difundir al piso. Puede ser barrial, puede ser un lanzamiento de marketing, puede ser de todo. Si vale, un equipo de notables, un jurado lo va a elegir. Nosotros dos. Sí, por eso. Lo va a elegir y se vienen al piso o lo hacemos por telefónica y nos cuentan de qué trata un poco más. Gracias por estar acá con nosotros, acompañarnos los sábados. El sábado que viene. Después del tema de Hugh Laurie está Animal Político y después Consagrados con Eduardo Aliberti. Gracias, chau. Walking down the levee with my head hanging low, looking for my mama, but she ain't here no more. Baby, you don't know my mind. When you see me laughing, I'm laughing just to keep from crying. She won't cook my dinner, won't wash my clothes, won't do nothing but walk the road. Baby, you don't know. You don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. My breakfast on the table and my coffee's getting cold. Mama's in the kitchen getting sweet, Papa told. Baby, you don't know. You don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. I think my baby's too good to die. Sometimes I think she should be buried alive. Baby, you don't know. You don't know my mind. Terminó Los Tontos con Poder. Ahora viene Animal Político. Son las 14 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Del 10 al 19 de junio, aprovecha la promoción de Nativa para el Día del Padre. 20% de descuento y la mejor financiación en cuotas en miles de comercios. Consulta condiciones y establecimientos adheridos a esta promo en www.nativanacion.com.ar. En Brown seguimos trabajando. Más asfaltos, agua para todos, obras hidráulicas, más cloacas, luminarias y seguridad, limpieza, deportes y cultura. Brown, el cambio sigue y va a llegar a todos. Cada 7:50 pasa algo. Pero qué linda que era. Aire. Bebeta de Valvanera. Cómo olvidar tus caderas. Que por Gil no gocé ni un momento, porque huiste dejándome el muerto. Sé que un día, una noche, una tarde cualquiera, te encuentro en el once mirando vidrieras. Te encaro de nuevo y te digo, ¿qué tal? ¿Vamos a bailar? 7:50. Tal vez a pasear por el Rosedal. Más. A morfar jamás. Bebeta. Aire. Fatal. Transmitiendo en amplitud modulada 7:50. 7:50, Radio AM. Se acercan las elecciones en la capital federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. No es un juego sencillo de palabras, pero te recomendamos desde Animal Político que mientras vas pensando el voto, te acuerdes que Buenos Aires es más federal que autónoma. Lo dijo el animal. Te alabamos, Politicón. Animal Político. Para pensar la actualidad. Desde las bases hasta el fondo. Animal Político. El sub 25 de la política en 7:50. What did you want with you? Bienvenidos, Animal Político, ¿cómo les va? Al programa más escuchado de la radiofonía argentina, según la encuesta que hicimos entre mi abuelo y mi madre, a quien aprovecho para mandarle un fuerte saludo, y a quien aprovecho para saludar y pedirle disculpas públicas, es al señor Facundo Ale, que ayer lo saqué de improviso al aire de Alguien Anda Por Ahí a recibir su merecido premio como mejor compañero de la semana. Mira, me parece que el que te debe la disculpa soy yo, porque la verdad, él me llamó, nunca me dijo para qué era, en un segundo estaba hablando con Busaniche al aire, y la verdad, estaba tan, no estaba frío, estaba congelado, no sabía qué decir, estaba como, no sé qué me pasaba. Quiero contarles algo que me pasó hoy, que es muy extraño. Estaba por Belgrano, por la línea D más o menos, y ¿vieron esos locos lindos que se disfrazan? Bueno, sí, lo vi, uno de pingüino. Un tipo vestido de pingüino. Estuvo acá recién, estuvo con Tontos al Poder. Se habló de un pingüino suelto. Sí, sí, sí, sí, estuvo con Tontos al Poder. Lo vi acá sentado recién. No saben, increíble, el chabón era claramente un un defensor. Militante kirchnerista. Exactamente. Pero, ¿dónde se lo puede ver eso? ¿La Generación 27 de Octubre, la agrupación? Sí, es la que lo hizo. Creo que sí. Creo, tiene una página, un Twitter, algo así, ¿no? Generación 27 de Octubre en Facebook, facebook.com/Generación27de Octubre, @27 de Octubre, con K. Lógicamente. Sí. Ah, la tenías clara. Y ahí se lo puede ver al pingüino que anduvo recorriendo los subtes. Es impresionante. Muy bueno, lo vi dando un debate muy divertido, la verdad. Señor Guido Stocchi, que habló recién, lo presento. ¿Cómo está? Bien, la verdad que estoy bien. El tema de la semana, o el tema del último día, fue, me parece que lo del revés en la causa judicial de los Herrera Noble. Así que vamos a estar hablando sobre eso. Estoy muy en teoría conspirativa. Hay un par de rumores que andan dando vueltas, que los vamos a charlar dentro de un ratito, porque son rumores que llegaron por dos o tres lados distintos y que eso marca que están de alguna manera instalados. ¿Qué sabrás de eso? ¿Qué pensará ella acerca sabe de todo aquello nuestra locutora, la señorita Lucía Landa? Quiero compartir con ustedes algo. Porque estuve toda la semana soñando. ¡Epa! ¿Con quién? Con Carrió. ¡No! El ojo. No me esperaba esa respuesta. Carrió guiñándole el ojo a Tenenbaum. Se me aparecían imágenes a la noche. Ah, es diabólico el sueño. Y también diciendo, no se lo vamos a probar. no se lo vamos a aprobar. Cuando hablaban del presupuesto para el 2011, que ella decía que no le iban a aprobar el presupuesto. ¿Eso soñaste? Pero de todas formas me quedé tranquila porque vi que finalmente Estensoro no va acompañada de Carrió. Hay una mujer mucho más linda, mucho más rubia. Ah, sí, tiene 17 años. 17 creo. Años, o sea, hice como un respiro de, menos mal no va con Carrió. Se hablaba de la fórmula Britney Spears-Frida Kahlo. Edad, ni Susana Jiménez apareció tan joven en una revista, quiero decirlo, como Carrió. Ah, el que es muy joven, porque es muy joven él. Es un pendejo, ¿no? Sí, es un nenito. 12 años tiene, señor Iván Jagroski. Recién cumplidos, recién, antes de venir. Lo escuchan, sí. 12 años, ¿eh? Acaba de salir del primario, sí, está entrando directamente en la facultad porque no es necesario hacer el secundario con su coeficiente intelectual. Usted así que agradecemos a Silsa. Sí. El esfuerzo que ha hecho con el señor Iván Jagroski. Y a Scaletrix, por imitarme la voz también. No, tomo lo que decía Guido Stochik, acá nuestro. Bueno, nuestro columnista. Nuestro Guido Stochik. Iba a decir otra cosa, pero es muy temprano. Creo que sí, que es excluyente la noticia última semana del último día, de esa parafernalia que fue la aceptación del análisis de ADN de los hijos adoptivos de la dueña Clarín, pero también hay otro tema más, a lo mejor en segundo lugar, no por eso menos importante, aunque en realidad sí, por eso está en segundo lugar. Hagamos que un es ranking, el affair de Proyecto Surgen y el Partido Socialista, que lo estaremos hablando también más adelante. Del Frente Amplio Progresista. Exactamente. Ah, qué semana, ¿eh? Durísima. Encima todo sucede el viernes como para que salga el animal político el sábado. Es increíble. Yo no sé, a veces pasan estas cosas. Hubo mucha información que se desató a último momento y tampoco tuvimos mucho tiempo de análisis. No, se de hecho, a sacar conclusiones. De hecho, ayer por la noche nos juntamos con el señor Guido Stochik. Dijimos, ¿y si nos juntamos a analizar la semana? Y lo hicimos. Viernes a la noche y nos juntamos, efectivamente. Y ¿hay alguna conclusión? Sacamos un par de conclusiones que son reveladoras. ¿Y cuándo las vamos a decir? ¿Ah? Seguimos saliendo de la jaula. Animal Político. Hasta las 15. En AM750. Bueno, las conclusiones que sacamos son... Número 1. Cristina Fernández de Kirchner es la presidenta de la Nación. Es una gran conclusión. Sí. Sí. Reveladora. Sí. Mucha luz. Y después pudieron, dijimos... Sí. Después de horas de análisis. Claro, sí. Claro. Dijimos, ¿y vos qué te parece? Después, conclusión 1A, o sea, ad hoc. Muy probablemente sea la candidata del Frente para la Victoria para las próximas elecciones. Eso es revelador. ¿Eso está confirmado? Es una conclusión... No confirmemos más candidaturas en el Animal Político. Esta no me la mimo. Esta no la quemo. No. La conclusión número dos... La conclusión número dos es que la señorita María Eugenia Estensoro... Sí. Ahí ya. A ver. Hay un montón de señas. Hay algo que saben todos, me parece, y yo me muy probablemente, gane la capital. ¿De dónde? Federal. En las elecciones de julio. Estaría. ¿De qué año? Estaría. Esto no está confirmado, pero es un rumor que anda dando vueltas. Estaría revolucionando las encuestas con su eslogan entre ceja y ceja. Sí. Qué chicos, creativo. Me quiero sumar a su grupo de conclusiones, por favor. Incluso, ¿puedo? Sí, todos los viernes a las 6 de la tarde en el sauna, que ¿dónde estaba? A ver, el chivo que vamos a tirar. Y estaría entrando, en balotage con Silvina Giudici. Estaría entrando en balotage. Esa la saqué solo. Qué panorama terrible. La saqué solo. Esa lo tenemos que invitar a Iván Jagroski a nuestro grupo de conclusiones. Sí, sí, claramente. Quiero preguntarles algo. ¿Lo vieron a Chacho Álvarez? ¿Lo escucharon? No. Ahora que se ve la radio con 678, está bien. ¿Lo vieron a Chacho Álvarez hablando con Andy Kundesov diciendo que Cristina era, por lejos, la política más linda de todas? Perdón. Se veía antes con Domingol.